estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM favorita, y con esta sintonía de Time After Time, estás, como no podía ser de otra manera, en Campo Aperto. Ya estás inmerso en la nueva etapa de En Campo Aperto y vamos con la quinta entrega, si no me vienen malas cuentas, porque dentro de poco me olvidaré hasta de cuántas entregas llevamos. Pero bueno, me parece que va por ahí la cosa y vamos a empezar a tener ya invitados en el programa, porque ya hemos cogido solidez, hemos adquirido peso específico y del otro, y estamos ya, digamos, pillándole el puntito. A ti que estás ahí, sabemos que nunca te lo pierdes. Bienvenido, bienvenida a En Campo Aperto. Una vez más, Jimmy el Fío de Miro. Ya sabes que la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión, como lo bien que lo hacen mis compañeros y compañeras en esta emisora y muchísimos más profesionales de las ondas. Yo emito con pasión. Un programa dirigido, pensado, meditado, pero nunca escrito, porque aquí la ausencia de guión es lo que caracteriza el programa. En Campo Aperto es absolutamente impredecible e imprevisible, aunque lo de previsible a veces hay que tenerlo en cuenta, porque hoy tenemos invitados y te los desvelaré ahora mismito, así que aguanta un poco a Miles, que mola. Bueno, pues eso, buenas tardes, porque estas tardes de mayo, aquellos falleos de mayo, ¡ay, estas tardes dan para tanto! Hasta las 10 y pico, ¡ay! Pero para encima coge y se ponga a llover, a lo mejor, bueno, es lo que hay. En este En Campo Aperto he decidido empezar a sorprenderte con personajes en el estudio de Radio Crash, aquí en nuestros estudios centrales de Puerto de Tarna, en la ciudad de Gijón, en el sur de Gijón, en el polígono de Pumarín. Y, como digo, te quiero sorprender porque hay que intentar que el En Campo Aperto, con esa frase que ya se apropió de ella el tren, el famoso tren de Radio Crash de Pablo Fernández, la de hacer siempre un programa distinto, pero nunca distante de ti. Y como esa frase ya se la he cedido y la he utilizado en mi ausencia, larga ausencia de 4 años y pico, pues ahora la frase que impera es la de la importancia de llamarse Jimmy. Y Jimmy ha decidido que el programa de hoy, así por la inmediatez de la noticia que os desvelaré a lo largo del programa, empezaré por presentaros a dos personajes que tengo hoy aquí. Lo digo en serio, son personajes, auténticos personajes. Lo de ilustres lo ponéis vosotros, después de que los conozcáis. Quiero que los conozcáis. Es la primera idea que manejo en traerlos aquí. Me miran con una cara de sorpresa, como diciendo, bueno, ¿pero qué está diciendo? Sí, los he traído aquí, les he convencido de que busquen un hueco y que vengan en directo, En Campo Aperto, y que dejen a un lado todas sus actividades, que son muchas y variadas, y aquí están, como no podía ser de otra manera, porque si no les pego. Y eso, no saben ellos por dónde voy. Bueno, entonces voy a abrirles el micro, me parece que tienen el 2 y el 3, para que los conozcáis. Y primero de nada, como no sé, me parece que en el 3 tengo al más importante, están cuchicheando, el 2 y el 3, está diciéndome que en el 2 está él. Bueno, estáis abiertos ya, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, por ese timbre de voz, primero, no sé por qué me da por pensar, y le tengo que decir a la gente que nos está escuchando, que estoy hablando de Antonio Gil Menéndez. Bien, así, de sopetón, pues usted que está ahí, o tú que estás ahí, dirás, bueno, ¿y Antonio Gil Menéndez quién es? ¿Qué ha hecho para estar en Campo Aperto? O sea, como diría Miles, aparte de cambiar la música 4 veces, ¿qué ha hecho usted para estar aquí? Bien, pues si les digo que Antonio Gil Menéndez es Tony Gil, pues a lo mejor a algunos de ustedes o de vosotros, bueno, pues a lo mejor alguno ya se da cuenta y se da una idea. Pero si les digo que Tony Gil es el guitarrista, uno de los guitarristas fundadores de Banda Nocturna, la cosa ya se va aclarando algo más. Pero está aquí no en calidad de guitarrista de Banda Nocturna, sino en calidad, como diría Jerónimo Granda, yo vine a lo de cantautores, pero yo soy un cantamañanas. Bueno, pues Tony Gil está en calidad, aunque no ustedes no se lo crean, de escritor. Y como está en calidad de escritor y me ha cedido, después os explicará a lo mejor por qué, porque si no, bueno, como les pego, pues me ha cedido la primicia de comunicarles a ustedes, a todos vosotros, que Tony Gil, guitarrista de Banda Nocturna, ha publicado una novela. Y esa novela aún no se ha presentado. Se presentará el día 6 de junio, con N, 6 de junio, jueves de 2019. Y será en el Club de Prensa La Nueva España, toda una eclosión en la ciudad. Por fin, buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Jimmy. ¿A qué se debe que un rockero como usted le dé por meterse a escritor? Bueno, no sé exactamente a qué se debe. Deberíamos preguntarle a mi agente literario. Pues tiene que ser la pera ese agente literario, porque vamos a ver, acordarse de que un rockero tenga que escribir una novela, ya, agente literario, vale, pero usted ha hecho el trabajo antes, ¿no? Sí, bueno, digamos que durante 2 años y pico escribí una novela, en principio sin ninguna pretensión de editar ni nada, pero las circunstancias pues me llevaron a que aquí me veo, igual que si fuera un Paco Umbral, diciendo que he venido a hablar de mi libro. Bueno. ¿Y ha escrito usted una novela? Pues sí. Una novela pequeña, de solamente... ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 33 capítulos. 33 capítulos. Cerca de 400 páginas. Cerca de 400 páginas. Y en las interminables horas en que usted estaba esperando a subirse al escenario, o bajaba y esperaba subirse de nuevo, o andaba en furgoneta camino de Teruel o de Burgos y tal y cual, ¿tuvo oportunidad de escribir ese libro? Pues sí, claro. Bueno, fundamentalmente lo escribí en casa, ¿no? En los largos días de asueto sin actuaciones. Y bueno, fue una cosa, no sé, digamos una especie de reto de intentar saber si mi imaginación daba para escribir una novela, ya que me gustaba leer y me gustaban las historias. Y entonces pues decidí probarme. Y bueno, y aquí está el resultado. Uh-huh. 6 años después de haberla escrito, resulta que va a ver la luz, porque hay una editorial que se interesó por ella. Uh-huh. ¿Y de qué va la novela? Así por encima. De músicos, normal, ¿no? Si es un rockero, lo normal es que vaya de músicos, ¿no? No, no exactamente va de músicos, aunque sí que hay alguna reminiscencia de la música, ¿no? Porque es inevitable... Pero no es una novela fundamentalmente, o sea, no es ningún tipo de biografía ni ningún tratado musical, sino que se trata de una novela de personajes, de gente, fundamentalmente de gente joven que tiene sueños, que tiene ideas y que la vida les lleva pues por caminos, bueno, pues a veces como la vida de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que todos nosotros... Cuando somos jóvenes, cuando somos niños o cuando somos adolescentes, tenemos una idea de por dónde van a ir nuestras vidas, pero la realidad es que después del tiempo miramos atrás y vemos que la vida nunca fue por donde nosotros pensábamos que iría, ni mejor ni peor, sino distinta, porque está condicionada por la gente que conoces, por las circunstancias... Uh-huh. Y bueno, y fundamentalmente trata de eso, ¿no? De hecho, el título de la novela, que es Las vueltas del camino, trata de las vueltas que da el camino de la vida de cualquier persona, ¿no? Como a veces lo imprevisible puede ser previsible o no, y cómo lo imprevisible, pues a veces, bueno, pues nunca, o sea, no los guiones, como le pasa a este programa, la vida no tiene un guión, sino que sobre la marcha se va haciendo el guión. Uh-huh. ¿Y tiene algún, la novela en sí, tiene connotaciones de predestinación? ¿Hay ideas por ahí, a lo mejor, de que haya creencias de ese tipo en el autor o algo de eso? Hombre, yo creo que cuando uno escribe está condicionado un poco por todo lo que escuchó, todo lo que vivió, todo lo que vivieron los amigos o la gente que va conociendo. Y yo creo que al final es un poco de una especie de meter todas esas ideas en un... batirlas todas, digamos, ¿no? De coctelera, ¿no? Y al final, sí, al final pues intento hacer una especie de puzzle donde los personajes pues van viviendo sus vidas y las vidas de ellos influyen sobre las vidas de los otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo me la he leído bastantes veces, Tony os contará después por qué y todo eso, porque supongo que lo querrá desvelar, no hay ningún problema. Por supuesto. Y quiero presentaros también, que está impaciente mirando, como diciendo, bueno, ¿y yo qué? Ese es Guillermo Vieites, que está aquí también en el salón de invitados de los estudios centrales de Radio Crash y que está ávido de contaros, porque yo quiero que sepáis que Guillermo Vieites Fonfría es teclista, conoce muy bien a Tony. Por eso quiero que sepáis que todo lo que Guillermo pueda, dentro del eje central de esta noche, que es que conozcáis sobradamente alrededor de la novela de Tony. Tony ha traído música, será el protagonista de este En Campo Aperto, pero Guillermo Vieites conoce muy, muy bien a Tony. Y todo lo que Guillermo os pueda comentar sobre este novedoso escritor, pues puede ser interesante. Buenas tardes, Guillermo Vieites. Buenas tardes. ¿Qué tiene usted que decir sobre las habilidades literarias de un rockero como Tony Hill? Hombre, tengo que decir todo lo bueno porque si no, me pega, ¿eh? Ya te vale. Sí, sí. Hizo gracia eso de la chica gallega esa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue trending topic, ¿no? Además, sí, sí. Va muy bien para nosotros porque sí, sí. Tenemos un tío en el ensayo que si lo hacemos mal, nos pega. Y tiene que ser todo cuadrado y no, bueno, romper a Pitágoras. Si lo haces cuadrado, peor todavía. Bueno, pero no se me vaya de la pregunta, señor Vieites. Vamos pregunta? A ver. ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué atribuye usted que el señor Gil, don Antonio, le haya dado por escribir una novela? Si sabe usted, pues, sobradamente, como sabemos todos los que le conocemos, que es un rockero de los pies a la cabeza. No. ¿Y a qué viene eso de que se convierta en escritor? A Tony puede ir por cualquier cosa, yo qué sé, no me extraña, no. Pero bueno, se supone que le trae con calidad de conocimiento de la persona, ¿eh? Vamos no, a ver. Conocimiento nunca, no, yo no. Conozco a Tony, joder, cagón 10. ¿Y desde hace cuánto? Poco, ¿no? Tony, 5, 10 años. Por lo menos a 2 años, ¿no? Sí, sí, sí. 2 años multiplicado por... Sí, sí, sí. Por 30. Bueno, vamos a ver, cambiemos la pregunta, porque es que parece que son ustedes como el presidente de la Federación Española y el de la Liga de Fútbol Profesional. Tengo miedo de meter la pata. Vamos a plantearlo de otra manera. Dime. Vamos a ver, Guillermo, ¿escribirías alguna vez una novela? No lo sé, pero ya después de estar aquí y con tal de que me traigas un día y me pongas como a él, igual a lo mejor se me ocurre. No lo dirá por el chorizo de Vimeres, ¿no? De momento creo que no. De momento, de no. Momento creo que no. Se van a librar de mí el público, de momento. Sí, no, no. Pero todo es posible, ¿eh? No, es que, posible. A ver, la idea era pensar qué puede mover a un rockero a convertirse en escritor... tanto tiempo después, porque lleva de rockero 35 bueno, años con Banda Nocturna. A mí no me extraña nada, ¿no? Tony siempre, por lo menos en la faceta que yo lo conozco como músico, siempre fue muy inquieto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que haya escrito una novela, me extraña, me llamó la atención, pero no me extraña, no. Es capaz de hacerlo, ¿eh? De hecho, lo hice. Bueno, es cierto lo que comentan por ahí, ya está claro, está Gijón conmocionado con la noticia, está corriendo como la pólvora. De hecho, dicen que el sitio elegido no tiene demasiada capacidad para albergar todo lo que va a ser me parece que está alerta la Policía Nacional y la Policía Local para cortar el tráfico y tal. Vamos a ver, una novela, sí, luce limpia. Mucho blanco, sí. Los caminos ahí entrecruzados con unas líneas ahí y tal. La novela ya está, tengo el placer de comunicarles que la novela ya está para presentarla. Ya están los volúmenes, 0,530 gramos. ¿Y qué siente uno cuando, sobre todo tantos años después, ve que tiene que acordarse de algo que ya casi tenía semi olvidado? Bueno, vamos a ver. Porque además está usted escribiendo otra, que también lo puedo decir a la audiencia. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo lo primero que diría, y para la gente que, claro, dice, ¿qué hace aquí un tío que no es escritor presentando un libro? Bueno, pues aquí estoy. La verdad, yo creo que en realidad escribir, bueno, yo creo que todo el mundo es capaz de escribir algo, ¿no? Mejor, peor, más largo, más corto. Porque todo el mundo tiene vivencias, o tiene ideas, o tiene inquietudes, o le gustan las historias. Es una cosa que, bueno, que el ser humano siempre llevó dentro de sí, ¿no? El comunicarse con los demás, el aportar sus visiones de la cosa. Yo realmente, lo bueno que tiene el escribir, y sería recomendable para cualquiera, ¿no? Es que escribir es una cosa que, en cierta manera, es un pequeño placer, ¿no? Puesto que el que intentes excitar tu imaginación, el que intentes ver qué posibilidades tienen las ideas que puedes tener e intentar plasmarlas, intentar, es un placer además muy barato y muy cómodo. Si uno, por ejemplo, quiere jugar al pádel o jugar al fútbol, necesita compañeros, necesita encontrar a alguien con quien jugar, está claro. Ponerse de acuerdo, tener un acuerdo en horarios, buscar unas pistas, unas canchas. Si le gusta incluso cosas que son individuales, si le gusta, por ejemplo, esquiar, necesita que haya nieve, necesita ir hasta una montaña. Pero escribir no necesitas nada. Necesitas un bolígrafo y un papel o un teclado de un ordenador. No requiere un horario ni una disciplina, sino que puedes hacerlo un día y dejarlo 20, o hacerlo 20 y dejarlo un día. Puede ser en cualquier sitio, en una playa, en casa, mientras viajas, en el tren. Escribir, se puede escribir en cualquier sitio, ¿no? No es, es lo único para lo que solo te necesitas a ti mismo. Y yo creo que todo el mundo, otra cosa es que tengas otras prioridades y tengas ideas y te dediques a otras cosas. Pero si tienes tiempo y tienes cualquier inquietud, cualquiera puede probar, con más o menos técnica. Yo, por ejemplo, soy consciente de las carencias que puedo tener a nivel técnico, de gente que escribe habitualmente profesional, o que tiene un bagaje, alguien que sea catedrático en filología, que domine el idioma y tal, tiene unas técnicas y unos conocimientos que, bueno, le permiten escribir con fluidez. Si no tienes esa cantidad de conocimientos, tienes que buscarte la vida en aprenderlos de alguna manera, y tienes que buscarte la vida de mejor, o sea, una inquietud por mejorar, por hacer las cosas bien. Pero en realidad es una cosa que está al alcance, no hay que tener nada. Simplemente hay que tenerte a ti mismo, tener un rato de decir, pues en vez de ver la tele me voy a poner a escribir un poema, una historia, un cuento, lo que sea, y probarlo. Y a lo mejor habría mucha gente que se daría cuenta de que escribir podía ser una especie de terapia o de afición que te puede dar unos frutos, ¿sale? Sobre todo si lo hacen como yo lo hice. Yo no lo hice con unos plazos que me marcaba nadie, no tenía que presentárselo a nadie, no tenía unas obligaciones, ni unos condicionamientos, ni siquiera tenía que acabar lo que estaba haciendo. Si en un momento determinado decía, pues hasta aquí llegué, no tenía que darle explicaciones a nadie. Eso hace que escribas con libertad y con cierta soltura. Después contaremos la historia de por qué se publicó esto y de qué manera se encontró el camino. Pero en principio se trata de escribir como un placer, como el sin otro reconocimiento que el propio, ¿no? Digamos que sería como el tío que le gusta subir una montaña, escalar, y cuando llega arriba no hay un ramo de flores esperando. Sí. No hay un ramo de flores esperando, no hay un premio, sino que llegas arriba y dices tú, lo conseguí. Lo que pasa es que el montañero tiene el problema de que después de que subió tiene que bajar, y que escribir la novela no. Ya la tienes hecha y no tienes que hacer nada. Bueno, supongo que Guillermo estará de acuerdo con eso, pero es que llevamos más de 20 minutos de presentación de los personajes que tengo esta tarde aquí en el estudio, y este programa, la audiencia sabe que es musical, y no en vano, Tony se ha encargado de traer la música, y tengo entendido que ha elegido la música en relación a la novela. En cierta manera, sí, y un poco no, un poco imprevisible, un poco anárquico, como soy yo. Pero con relación a la novela hay una referencia clara, hay claro, un disco aquí, el disco azul de los Beatles, del 67 al 70, un vinilo, un incunable, que Guillermo sabe que esto son cosas, Guillermo? Bueno. Esto son cosas de, conservar esto, De arqueología. Arqueología, exactamente. Arqueología musical total. Bueno, pues vamos a poner un par de temas de los Beatles, porque después Tony nos desvelará por qué están los Beatles esta tarde en Campo Aperto y más cosas que quiero que conozcáis de estos dos personajes, que uno de ellos lo tengo para que dé caña, pero está un poquitín el hombre tal. Ya le riño yo ahora al sonar los Beatles, ya le pego yo ya. Pues eso, vamos a poner un poco a los Beatles. Bienvenidos, que no os lo había dicho. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Estás en In Campo Aperto. Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Y claro, con la ayuda de los amigos, a veces se hacen los programas, ¿no? Uno no necesita mayormente guión. Simplemente es acordarse de la gente que tienes alrededor, de la gente que te proporciona momentos inolvidables, la gente que te saca de tu cotidianidad y que te proporciona placeres que son muy difíciles de describir en In Campo Aperto, aun cuando no haya guión. Las sensaciones placenteras propias, por ejemplo musicales, son muy difíciles de describir, incluso a todo aquel o aquella que tenga conocimientos de ese arte, porque eso lo siente cada uno y cada una. Y cuando está elaborando música, cuando trata de componer, cuando trata de adaptar, cuando trata de conseguir determinados fines musicales, a mí me gusta decir mucho que disfruto casi tanto más el medio que el fin, porque la ayuda de los amigos en eso es fundamental. Tocar solo está muy bien, pero tocar con gente es maravilloso. Y en esta entrega de In Campo Aperto, si es que te incorporas ahora, debes de saber que estamos realizando el programa con dos invitados: Guillermo Vieites Ponfría, teclista, y Antonio Gil Menéndez, guitarrista de Banda Nocturna. Y que la razón principal por la que están aquí es porque Tony Gil pues ha sacado una novela titulada Las Vueltas del Camino, que se va a presentar oficialmente en la ciudad de Gijón, en el Club de Prensa de la Nueva España, en la Plaza del Monte de Piedad, muy cerca de la zona de vinos y tal, a las 20 horas del día 6. Bueno, pues aquí los tengo a los dos. Vamos a quitar ya a los Beatles, porque hemos puesto unos temitas para no atiborraros la cabeza, que hemos estado 20 minutos dándoos la turra con estos dos personajes que tengo aquí. Bueno, Tony, tus instrucciones musicales eran poner a los Beatles porque tenían relación directa con un personaje de la novela, con un tal Eduardo, porque, como os dije ya al principio, me la he leído varias veces. Sí, es cierto, sí. Qué paciencia. Y a ver, ¿qué relación? A ver, ¿por qué? ¿Quieres desvelar algo de eso? ¿Prefieres que eso esté un poco ahí escondido hasta que se la lean? ¿Cómo lo ves? No sé, ¿por qué? ¿Por qué esa relación de los años 60, gijonesa sobre todo y asturiana en particular? ¿Y por qué ir a buscarlo ahí? Ya sé que, bueno, por la cercanía y porque tú eres asturiano, pero tiene que haber otras razones, ¿no? O sea, la música, por ser músico, bien, pero podías haber ido a buscarlo a Kuala Lumpur o a cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, por supuesto, como has dicho, por lo de la cercanía y el conocimiento un poco de una sociedad que conozco, que es la sociedad asturiana, y aunque a mí los años 60 me pillaron siendo un guaje, porque yo en los años 60 tenía 5, 6, 8, 10 años, pero sí, indudablemente sí tengo una referencia de aquellos tiempos por lo que recuerdo y por lo que conozco, sin haberlo vivido yo. Los personajes de la novela comienzan sobre finales de los años 40 y se traslada básicamente los años 50, 60 y 70, ¿no? Se desarrolla el grueso de la novela. Entonces los Beatles considero que son un poco un icono de aquellos años, de aquella sociedad y de aquella revolución del pop y aquel cambio de la música, no porque tengan una relación directa con la novela, pero sí porque influyeron a la gente que vivió aquellos años, y por eso un poco elegí el tema de los Beatles. Vamos, pero podríamos haber elegido a los Animals, a los Rollies o a los Brincos o a cualquiera de los grupos aquellos que había en los 60, y en los que transcurre la mayoría de la historia de los personajes de la novela. Bueno, a Guillermo esto de esa época, os digo también que Guillermo eso lo tiene bastante currado, porque él se fue, él tuvo épocas de emigración, pero por supuesto que a Guillermo, si le hablas de la Cávila, no sé si alguno de vosotros o vosotras os suena de algo la Cávila, pero la Cávila era una zona de Gijón. ¿Dónde quedaba eso, Guillermo? Bueno, lo que ya ahora el Parque Los Pericones, ¿no? ¿No era eso, Tony? Sí, sí, bueno, la zona de... Bueno, sí, yo fue la época en la que entablé una relación con Tony más... Ya me acuerdo, sí, además de cuándo fue un día clave, ¿no? ¿Tú te acuerdas el día que marchó, que recogió la batería este Negrín? Sí. Que quedamos tocando tú y yo. Sí, sí. Teníamos un grupo y... Negrín, sí, hablamos de la batería De la banda del tren. De la banda del tren, sí, exactamente. Y el día que llevo la batería quedamos Tony y yo solos, porque había venido Pepe también, José Manuel, y sí, lo había dejado. Bueno, claro, nos abandona todo el mundo, tío. Éramos tan malos. José Manuel Soriano, hablamos del que fue bajista de Eslabón, de Archiduques, de tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, José. Efectivamente. José. Bueno, es que hay una cosa. Bueno, esta entrevista es un poco atípica, a lo mejor, a cualquier entrevista que yo pueda hacer en cualquier otro medio, ¿no? Porque estamos aquí tres personas que tenemos una relación, como Jimmy dice, que le gusta decir, cerrando el círculo. Cerrando un círculo cerrado, sí, de vivencias, ¿no? Porque nos pilló, pues aquellos años de la transición, el final de, al principio de los años 70 y tal, nos pilló pues siendo unos chavales de 18 años, de 20, y en aquella época pues nos unió mucho el tema musical, ¿no? Tanto a Jimmy, el Fiu de Miro, como a Guillermo Vietes, como a mí. Esa fue la época en la que nos conocimos y en la que teníamos las ideas y el gusto por la música y a compartir los primeros grupos y las primeras historias. Y bueno, tengo que decir que Guillermo Vietes, mito, estaba pinchando música en una discoteca que, por cierto, sale en tu novela, Tony, sí, sí, que algunos... No sé si vosotros, alguien de vosotros reside o ha residido o conoce a alguien que haya residido en Pumarín, en la zona de la zona baja de Gijón, en Pumarín, en las 1500, un poco más hacia el sur. Donde hay ahora un Elimerca, en la calle Guipúzcoa. En la calle Guipúzcoa, esa que da curva y tal, que sale a la de donde estaba el cine Pumarín, sí, pues ahí había una discoteca, sí, sí, que sí, se llamaba Sunday. Y ahí estaba de pinchadiscos Guillermo Vieites. Qué recuerdos, ¿no, Guillermo? Sí, sí. Sí. Ahí, sí, por culpa, sí, de que estabas ahí de pinchadiscos, conocí yo a Wisbonás, mira tú, y lo pongo mucho en Campo Aperto. Y yo a Black Sabbath. Y tú a Black Sabbath. A mí me llamaban así, sí, sí, es cierto. Sí, era Jimmy Black Sabbath. Sí, era Jimmy Black Sabbath, sí, no lo podía evitar. No puedo evitar. Las raíces ya. Soy una persona atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! Sí, sí. Bueno, sí, pues sí, un poco. Esto viene un poco a cuento un poco de la novela, ¿no? De las vueltas que da el camino de la vida. Porque nosotros, aparte de la amistad que tenemos desde esos tiempos inmemorables, que fue un poco después de desaparecer los dinosaurios, cuando los conocimos, aparte de... nosotros, además. Sobrevivimos incluso a los dinosaurios. Aparte de la amistad que nos unió desde siempre y que siempre hemos tenido una buena relación, los tres juntos... Por separado habíamos hecho cosas, pero los tres juntos nunca habíamos, no, no nunca había habíamos oportunidad, tenido la oportunidad de hacer un proyecto musical. Esto que he contado antes cuando estaba sonando La Ayuda de la Amistad, era precisamente porque esa ayuda es real y sí, existe, y estoy convencido de ello, y mucha gente seguro que le ha ocurrido, y no solamente en el campo musical, sino en cualquier otro campo, ¿no? Te encuentras de repente en tu vida, en esas vueltas del camino que tratas tú en la novela, con gente que, pues por lo que sea, por el famoso destino o simplemente por el azar, pues hacen que pues no sé, pues que feel all right, ¿no? Y que te encuentres bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues por eso... Vamos a poner un temita, si te parece, perdona, Tony, sí, pero es que estábamos tratando el tema de esa época. Vamos a poner un temita de esa época, de lo que veíamos juntos. Vale, Guillermo, venga, vamos a ello. Thank you. Esto era un tema de Secta Sónica, que era un grupo de finales de los 70, bueno, de finales, sí, de finales de los 70, del 79, 78, me parece. ¿Y el bajista no era un señor que le dio por cantar después? Sí, sí, el bajista ¿Cómo era, lo echamos de menos era al Gato? Gato Pérez, sí, sí. Y eran tres guitarristas catalanes, estaba por ahí también acompañándoles a los teclados Kiflus, que fue el teclista de Iceberg. Íbamos a verlos a todos con devoción cuando venían a Gijón, ¿no? Bueno, es que había en aquella época había una sala que se llamaba Carrizo Pop. Penumbra Acústica. Carrizo Pop, que era una sala referente entre aquellos grupos de la estaba época. Estaba en la que, bueno, se hizo una pequeña reforma ahí, en la, donde la cafetería Apolo y tal, la calle, para que la gente se sitúe, para los de la Loxe, que se sitúen. Vamos a ver lo que ahora es el principio de la Avenida Llano, sí, que ahí hay una rotonda y tal, hacia abajo, hacia la derecha, Morán la Bandera y tal, que es peatonal, semipeatonal, y por ahí un poco más abajo, que fue Doña Urraca después, pues ahí estamos hablando de ese sitio. Sí, y ahí pues vimos a los grupos que venían de la época Asfalto, Triana, Ñu, bueno, todos aquellos, aquella eclosión que hubo. Los Iceberg, de... que teníamos devoción, sí, sí, algunos por Iceberg, Iceberg, decía la gente, venía a ver Iceberg, con Kid Flux y con el señor Suñé, que era una devoción, ¿no? Sí, sí, y bueno, era de aquella, pues el rock prácticamente no se radiaba en las emisoras comerciales. Era cuatro programas en Radio Nacional de Para Vosotros Jóvenes y, vamos, era un poco una cosa un poco marginal, ¿no? En tu novela haces una especie de recorrido, partes, como dijiste, de los años 40 y 50, un poco, pues, enseñar a los personajes de dónde vienen. Y después le das a saco en la historia de los 60, es muy descriptiva también cómo fue evolucionando sobre todo Gijón, hablas de la Universidad Laboral, hablas de tal, y después haces un salto en el sentido de que ya quieres finales de los 70 y 80, como que ahí estabas tú en plena forma, ¿no? Estabas como ya empezando a ebullir, ¿no? Ya había, digamos, hecho la mili. ¿Sí? Ya había hecho la mili. Si te ocupa de hacer la mili fue por lo que yo no fui una estrella del rock and roll, mira tú por dónde. Me marchó para la mili cuando estábamos juntos cantando en Lil Young y no daban los vaques leche ahí por la zona de Grande Rasa, ¿eh? Sí, sí. Ay, señor, me dejó colgado. Por eso yo por aquí pego ahora de vez en cuando. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que luego sí, sí, sí. Seguimos caminos. La verdad es que, bueno, sí, seguimos, sí, caminos. Las vueltas del camino. Sí, de... Pues yo te recuerdo tocando con Redentores, tocando, sí, con grupos, sí. Y Guillermo pues lo mismo, estuvo por Madrid, se vino para acá, estuvo con Uberu, estuvo con... O sea, cada uno de nosotros tuvo su recorrido, ¿no? Guillermo, aquellos tiempos tuyos en Madrid con aquel, ¿cómo era? Aquel bajista, que fue en Electroshock, ¿no? No fue... Sí, con Mani. Mani, ¿no? Que estuvo en Electroshock después. Ese disco lo pongo bastante en campo aperto, el de Electroshock, sí. Tiene temas interesantes. Sí, luego Mani triunfó ya con Toreros Muertos y... Sí, sí, bueno, luego ya algunos... Bueno, ahí ya tuvo Rafa también, ¿no? Como, o sea, soy ahí... antitaurino, pues... Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú la agüita amarilla la tienes controlada, ¿no? No, tengo la próstata que me lleva... Pero eran, sí, buenos tiempos, ¿no? Eran buenos, sí, tiempos, esta llegada que comentabas de los grupos, la Universidad Laboral, que tuvo unos conciertazos de aquella... Bueno, sigue siendo un sitio de referencia, un equipamiento de primer orden, pero el sonido que tenía la uni siempre tuvo un sonido espectacular, ¿no? Recuerdo, sí, un concierto de Koz, otro de que subimos ahí arriba a darles los coros ahí pertinentes y tal. La Dharma, la compañía eléctrica Dharma, que dio otro conciertazo ahí en... En el, sí, sí. En el Teatro de la Laboral, dices. El Teatro de la Laboral, sí, sí, sí, sí. Yo toqué allí, toqué. ¿Tocaste en el Teatro de la Laboral? Toqué, toqué. ¿Y qué tal de sonido adentro? Desde ¿bien? Entonces ya no volvió a ser lo mismo. ¿El teatro o tú? Los dos. No, yo salí muy motivado. ¿Qué era? ¿Por los frescos que había encima de ti cuando tal? Sí, los frescos luego se cayeron, ¿eh? Sí, sea, los, alguien los tiene por ahí en algún chalet, alguna el columna. Fresco era yo, tío. Por eso. Alguna columna de aquellas está en... Bueno, seguimos con la novela, porque, a ver, sí, no debes de olvidar tú que estás ahí, usted que se encuentra cómodamente en el sofá escuchando en campo aperto, debe de saber que el día 6 de junio, con N, en la ciudad de Gijón, en la Plaza Monte de Piedad, en el Club de la Nueva España, se presentará oficialmente la novela Las Vueltas del Camino de Tony Hill, que es la razón principal, poderosa, que tenemos para hacer en campo aperto en esta entrega con él y con Guillermo Vieites. Y aquí, pues ya ves, charlando de los viejos tiempos, y en eso una novela se destila algo, ¿no? Por supuesto, la novela... No, bueno, no vamos a desvelar que el mayordomo es el asesino. Pero hay mayordomo, la novela y todo. Pero bueno, sí, digamos que una parte de la novela tiene una relación directa con la música, pero también hay una gran parte de la novela que no tiene relación con la música. O sea, no es una novela musical, es una novela de historias, de personajes, pero bueno, indudablemente la música se cuela ahí por una red. Lo que sí se cuela es Asturias. Asturias está presente en toda la novela, ¿no? Sí, sí, Asturias, sí. Asturias es principal teatro de operaciones. De operaciones, ¿no? ¿No? Aunque luego los personajes. Hay saltos también, sí, a se Estados van por Unidos, el mundo, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es. Uh-huh. Y bien, en principio, eso, lo que pasa que indudablemente que tenga un bagaje musical, pues sí que influye de que está ahí metido, ¿no? Y luego, pues eso, la constante es un poco lo imprevisible de la vida y de que lleva a los personajes, igual que nos ha llevado a nosotros, a hacer ahí un grupo que tenemos ahora, porque si se puede decir, aunque sea publicidad... Sí, no, es que se debe de decir, ¿cómo que se puede? Tengo que decir que tenemos aquí un trío en el que disfrutamos muchísimo. Mucho, mucho. Que se llama Infusiones. Infusiones, porque hacemos fusión. Y hacemos ahí lo que nos apetece, sinceramente. Fusionamos lo que nos apetece. Sin reglas. Sin regla ninguna. Hasta pachanga. Hasta pachanga. Desde que entré yo, se metió la pachanga. Es cierto, es cierto. Sí, era un defecto que yo os veía, la verdad. Cierto. No tocaba esto. Y todavía comentábamos hoy por la mañana, Guillermo, todavía comentábamos hoy por la mañana que nos quedan ya pocos palos que tocar en Infusiones. Sí, sí. Sí, porque desde que combinamos el son cubano con Jimi Hendrix es una cosa. Bueno, a ver qué opina la gente, que es la que tiene que decidir esa apuesta arriesgada, ¿no? Al final es lo que tal. Bueno, tampoco creo que pase nada porque digamos que si lo quieren ver el día 8. Dos días después de la presentación de la novela, que en la novela Infusiones estará presente, por supuesto, en la presentación. Ahí haremos unos pinitos para que, no obstante, dejando tiempo al señor Gil para que pueda firmar los correspondientes volúmenes. Pero si no se conforman con eso, o si simplemente van a la presentación de la novela, la adquieren, obviamente, para leérsela, y después les queda el regusto de que ven al rockero tocando allí con otros dos, pues a lo mejor igual dicen, oye, ¿y estos cuándo los puedo ver? Pues a dos días después, el día 8 de sábado de Bermú, a las 13:30, estaremos en el Café de Macondo, en la Plaza de La Habana. Con lo cual yo creo que ya más publicidad esto ya creo que ya imposible. Bien, pues hay un tema que tengo colocado aquí que dice Tony que este hay que ponerlo porque hay que poner algo de Traya también de la que le gustaba a él en sus buenos momentos, ¿no? Pues sí, ¿te refieres a los Águilas? Esos Águilas maravillosas. Sí. Vamos a escucharlos un poco. Thank you. Bueno, este tema es... Esto no era de las dos clases de música, ¿eh? Esto no era de las dos clases de música, no, no, para nada, para nada. Explique usted esto, señor Gil, porque no. Es que hemos encontrado que el disco no correspondía con la carátula. Pero esto sí era banda nocturna descarado, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, bueno, este es el disco de Eagles que hicieron después de juntarse, después de haberse separado durante unos años, recompusieron filas y... debutaron con este disco en la segunda etapa, en un concierto en directo en Los Ángeles, y este era el tema que abría el concierto de Eagles y tal. No corresponde, le vendí un poquitín al DJ porque no correspondía con la carátula. Y vamos mientras... Yo me lo creí, dije, sí, bueno, sí. Para adelante. Vamos a escuchar mientras... Pero está bien, ¿eh? Está sí, bien, sí. Muy rockero, como no debe ser de otra manera. Mientras... Guillermo, eso tenía sello de banda nocturna total, ¿eh? Sí. Esas cosas son las que hacen por ahí, por Teruel y por Burgos, por ahí. Sí. Vamos a dejar entonces un poquitín de los Eagles para que la gente se... Por no traicionar lo que ya anunciamos, descanse, ¿no? Descanse un poco de la palabra. Vale. Y vamos a poner de este disco la versión que hicieron del Hotel California, pero la versión que hicieron nueva, que creo que pocas veces se mejoran las versiones propias, y yo creo que esta es una mejora en el tema 6 del disco del famosísimo y supermanido Hotel California. Pues vamos allá. Tell Kelly. Qué bonito, qué bonito. Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM, estás en In Campo Aperto, y esto pues es parte de lo que Tony Hill, invitado especial esta noche aquí en el programa, el recientemente estrenado escritor que presenta su novela en la Plaza Monte de Piedad, en el Club de Prensa La Nueva España, el próximo día 6 de junio con N, a las 20 horas. Así que no te lo pierdas, porque allí las vueltas del camino te va a sorprender, sin ninguna duda. Y tengo también conmigo aquí a Guillermo Vieites, teclista de muchos, muchos grupos, pero sobre todo ahora tiene una banda que se llama Infusiones, que lo rompe, ¿verdad, Guillermo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy viviendo otra nueva vida. Y como Alberto Cortés, a partir de mañana. A partir de no, ahí. Yo ya llevo 5 meses, tío. Ya Alberto Cortés, meses. El pobre hombre, nunca llegó. No, nunca llegó. Nunca bueno, llegó. Hizo sus cosas, hombre. Tampoco tal. Bueno, Tony, esto de los Eagles elegido. Es una versión realmente maravillosa, tenía un comienzo de esos que le gustan a usted con la guitarra, que lo sé yo, que le gusta a usted de esas figuras con la guitarra. Sí, la verdad es que yo creo que es una versión muy, muy, que le da un rollo muy, tiene un toque español, estábamos comentando sí. Aquí, ¿no? Tiene un toque español a la hora de tocar de la música, de la influencia de la música española. Pues ahora creo que tenemos aquí preparado una cosa que no tiene nada que ver en realidad con el rock and roll, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que elegiste una música muy variada. Debe de ser porque estás influenciado por la banda en la que estás últimamente. Sí, sí, sí. Porque no, lo que tengo preparado ahí, vamos, no tiene nada que ver, pero sí, yo, creo que cuando la gente... O sea, yo creo que la música... Bueno, no sé, vosotros opinaréis ahora también y diréis como músicos qué os parece. Yo creo que la música de en cualquier vertiente, de cualquier estilo, que esté hecha con corazón y con sentimiento, es buena independientemente del estilo, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, está muy de moda lo latino, ¿no? Todo esto del reggaetón y tal, cosa que bueno, que está denostado por la gente que de verdad tiene un poco de ambición musical, no es que tengas nada en contra de lo latino, porque si lo latino está bien hecho, es por supuesto una música de tanta calidad como cualquier otro estilo, ¿no? El problema está en cuando se hace ramplón, comercial, simplista, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, me gustaría reivindicar un poco, por ejemplo, a Rubén Blades, porque Rubén Blades es un artista latino que triunfa en Estados Unidos. Y además tenemos la ventaja de que entendemos lo que dice. Que entendemos lo que dice y que tiene una música que tiene mucho, mucho alma, ¿no? Y unas letras que tienen mucho corazón, o sea, no sé. Entonces, pues, elegí este disco que está grabado en Nueva York, que creo que es lo mejor que tiene Rubén Blades, entre otras cosas porque en directo hizo una recopilación de su carrera musical, ¿no? Y es un disco que tiene, no solo tiene, musicalmente es muy potente, sino que tiene además la vidilla esta que le da Rubén Blades de cómo enfoca las canciones, cómo las presenta, cómo lleva el tema, ¿no? Y entonces, dentro de que nosotros tenemos una escuela de que nos gusta el rock y nos gusta el pop y el jazz y el funky, pero también podemos apreciar otro tipo de músicas siempre y cuando tengan te den un plus de vida, de sentimiento, de que haya algo más que cuatro acordes ahí para bailar, ¿no? 1989, grabado en vivo con el Son del Solar. Sí. Y bueno, aquí se le ve a él en la carpeta con una luz roja que le pone un careto de aquella manera. Y por la parte de atrás hay como una especie, ya de la época, un montaje, fotomontaje, bastante interesante en el disco. Y bueno, vamos a escuchar la cara A, donde hay tres temas. Y como sabéis que en Campo Aperto, los que conocíais a este programa de la primera época, al que lo maneja y dirige, no le gusta cortar los temas que están grabados en vivo, porque significa quitarles el gustillo que tienen y que el artista ha creído conveniente que se destacara, pues, de la producción, el cómo el público acoge los temas, cómo se enlazan uno con otro, y no hay eso, no debería de haber esas rayitas que en el CD es otro rollo, pero en el vinilo, donde nos guiamos para poner cada tema. Pues en los discos en directo a mí no me gusta, la verdad, cortarlos, con lo cual vamos a ofreceros completo la cara de Rubén Blades en directo, porque además pues descansáis un poco de toda la perorata que os dimos al principio. Eso sí, no se os olvide que tenéis que estar en el Monte de Piedad a las 20 horas el jueves 6 de junio para asistir a la presentación de Las Vueltas del Camino. Decisions, en la traducción, con un comienzo diferente, distinto. Launchesco. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema!

atrapada entre la sombra del pasado, que las noches se libera y va a su lado, como el fantasma de un amor que no murió. Y es que mi madre le ha temido a la noche desde el día en que se fue mi papá. About a priest, sobre un cura y un cura, un hombre en todo el sentido de la palabra, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. (Risa) suenan las campanas. Claro que sí, suenan las campanas aquí en Radio Crash, en el 105.0 de tu FM. Estás en In Campo Aperto y si te incorporaste hace poco y estuviste disfrutando con este maravilloso Son del Solar con Rubén Blades en directo, te lo hemos puesto enterito porque este tipo de música grabada en vivo tenemos prohibido en el programa cortarla. Y Tony Gil, vas a permitirme, a ti que estás ahí, que me disculpes hoy porque estoy haciendo el programa con dos colegas y lo estamos haciendo a nuestra bola. Y más que nada porque la disculpa está muy, muy clara. Tony Gil, el guitarrista de Banda Nocturna, ha sacado una novela, se estrena el día 6 de junio con N en la Plaza Monte de Piedad, en el Club de Prensa de la Nueva España, el día 6 de junio a las 20 horas. Así que no te lo pierdas porque es una auténtica noticia en la ciudad de Gijón. Y hemos traído también a Guillermo Vieites porque es parte integrante del trío Infusiones. Nos lo pasamos pipa. Y aquí vinimos a celebrar la famosa novela Las Vueltas del Camino, que está calentita y que, bueno, ¿qué esperas que ocurra, Tony? ¿Que igual dejas la música por culpa del éxito de la novela? No, no creo que pase eso. Bueno, bueno, bueno, nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor pegas un pelotazo y... Bueno, la verdad es que tengo que decir, porque es verdad, que ya el estar editado es un poco un premio, porque yo no contaba con la historia de editar la novela. Como había dicho al principio, fue una cosa que escribí por una especie de reto personal, que me apetecía probarme como, bueno, hacer un guión e inventar unos personajes y construir una historia. Y tengo que decir que quien me presenta, el director de In Campo Aperto, además ha sido mi agente literario, pero literalmente. Al final lo hemos desvelado. La verdad es que la novela estaba en mi casa, guardada desde hacía 6 años, y Jimmy la leyó un día y me dijo que eso había que intentar moverlo para editarlo, cosa que yo no estaba muy convencido de la historia. No porque no quisiera editarla, sino porque sé que es una cosa bastante... Hay un verdadero overbooking de escritores y de novelas, y que, desgraciadamente, tampoco, como pasa con los discos, no el tema de la cultura no se vende. La gente se ha acostumbrado a descargar las cosas gratis. Así que yo no tenía ninguna pretensión de comercial del tema. Pero Jimmy ha movido hilos, ha picado las puertas. Ahí estábamos haciendo la labor correspondiente al agente literario. Yo creo que arrastró cadenas. Y un buen día, pues, dice que ha habido una editorial que está interesada en publicarlo. Además de que, Jimmy, tengo que te agradecer aquí públicamente porque me has ayudado mucho en la corrección de la novela. No, simplemente leerla 4 o 5 veces nada más. Tampoco era una cosa. Además, una novela pequeñita, tampoco 33 capítulos, tampoco. Sí, casi 400 páginas. Bueno, hay que decir. Una tarea, sin duda. Que ha sido una labor impagable. Impagable la que. Si editáis una novela, ya sabéis, venís aquí a Radio Crash, que en In Campo Aperto hay un agente literario que. Más, lo que está claro es que si se lo propone, la lee todo Gijón. Seguro. Bueno, incluso tengo miedo que la lean hasta en Oviedo. Dicen las malas lenguas que a Guillermo Vieites, que también nos acompaña aquí esta noche, como os he comentado, lo que le gusta de la novela, de verdad, es el prólogo. Sí, el prólogo. No he leído la novela. Bueno, en fin, tengo que confesarlo, todavía no. Leí la contraportada y leí el prólogo 6 veces. ¿Leíste el prólogo? ¿Y a qué se debe eso? No lo sé, tío, quedé enganchado. Bueno, si es página y pico, tampoco. Claro, por eso la leí, porque yo soy catecúmeno, yo leo muy poco. Pero ahí leí ese prólogo y me dejó, bueno, pues patidifuso. Dije yo, joder, no me atrevo con la novela. Ahora con 400 páginas, si empiezo a leerla 6 veces también, no sé lo que será de mí. ¿Qué será de mí? Un tema interesante, ¿sí? Un tema a desarrollar. ¿Qué será de mí? Sí, ya lo hablaré. Bueno, pues nada, como ves, si puedes comprobar, como usted está comprobando, escuchando En Campo Aperto, hoy estamos casi pues como de un poco así en familia, ¿no? Porque realmente tener un trío musical es como una familia. Somos bastante bien avenidos de momento, de vez en cuando les pego, pero digamos que de momento vamos aguantando el tirón e intentamos pasárnoslo bien. Y yo creo que si nos lo pasamos bien nosotros, malo será que cuando escuches lo que hace Infusiones no te acabe gustando, porque al final, pues si nos lo pasamos bien y lo transmitimos, ¿no es eso, muchachos? Pues sí, claro, por supuesto. Lo hacemos sobre todo porque nos gusta. Claro. Luego, el que se apunte, pues bienvenido sea. Bueno, la disculpa de estar hoy aquí esta noche, pues es las vueltas del camino. Tiene bastante relación con Infusiones. De hecho, hay canciones en Infusiones que hablan de eso. Y la pregunta que le quiero hacer al escritor es esto que comentábamos al principio, de si por qué escribiste la novela, de cómo se encuentra el rockero escribiendo una novela medio costumbrista, hablando de Asturias, con personajes de diversa índole, aunque haya un personaje que evidentemente va por la música. Pero todo eso te libera de algún modo. O sea, explicaste que escribías, que era una sensación placentera personal, explicaste que era individual, que no tenías falta de nadie para tal, pero ¿hay algo de componente en liberarse de tu trabajo musical, sobre todo en el verano, que es tan intenso y que a veces los viajes son largos y tal, y a lo mejor la novela la utilizaste como válvula de escape o algo de eso? Bueno, yo creo que sí, que el arte en general es, o sea, la realidad, a veces, por desgracia, la realidad de las cosas materiales es la que hay. O sea, no podemos. O sea, estamos en un mundo bastante injusto y bastante con bastantes problemas, y yo creo que la música, el arte, el teatro, el cine, los libros nos sacan un poquitín de la rutina de nuestras vidas para vivir un poco otras sensaciones, ¿no? A lo mejor igual que necesitamos comer o necesitamos hacer ejercicio para cuidar el cuerpo, necesitamos leer y escribir y escuchar música para alimentar el espíritu. Y la verdad es que yo pues probé a escribir, y ya vuelvo a decir que yo creo que es una cosa recomendable el intentarlo, porque es una cosa que está ahí barata y gratuita. Y aquí estoy, y en Campo Aperto, presentando un libro como... Hay una razón por la que los que escucháis En Campo Aperto en la nueva etapa, el New En Campo Aperto, que decidí llamar así al primer programa, pero que al final la decisión fue seguir con En Campo Aperto, en estado puro. Y hay un tema que ahora define En Campo Aperto, que es con el que abro y cierro el programa, que es Time After Time, de un personaje afroamericano, negro, de un Ferrari rojo, y en alguna ocasión tengo la osadía de imitarle con un saxo alto a una trompeta con sordina. Y el personaje de Eduardo, vamos a desvelarlo porque tampoco pasa nada, porque está en la sinopsis, el personaje de Eduardo de tu novela de Las Vueltas del Camino, de buena familia gijonesa, tiene unas... algo le pasa por la cabeza, que ve que no colma sus aspiraciones, o algo necesita hacer, y es por medio de la música, y da el salto primero a Madrid y luego a Estados Unidos, ¿no? Y esto que estamos teniendo de colchón ahora mismo, en aquella época, ¿tú cómo lo sin haberlo vivido, cómo lo entendías, o cómo lo entiendes, o cómo crees que pudo haber sido, ¿no? La época de Beer, la época de los Paul Chambers, toda esta gente, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, toda esta gente, aquellos bares llenos de humo, todo eso, ¿cómo crees que te hubiera gustado disfrutarlo? No sé, cada uno nos toca en el sitio que nos toca, pero quería que tú un poco te hubiera gustado estar ahí. Hombre, a mí me gusta estar en todos los sitios donde haya saraos. Eso está claro. Bueno, el tema de... Hombre, yo le relacioné un poquitín con el tema del jazz porque me parece una música bastante universal, ¿no? Porque en el campo del jazz hoy en día entra la música afroamericana, entra el rock, entra la música étnica, puede entrar el flamenco. O sea, creo que la música es un lenguaje universal, que se entiende gente que no sabe hablar el idioma nativo con el que se entiende la gente, y sin embargo a través de la música se entienden gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces relacioné un poco el jazz y todo eso con uno de los personajes, porque me parecía que era una vía, un lenguaje, una manera de vivir. Y sí que lo... Hombre, en cuanto a que me gustaría... Desde la distancia me gusta el jazz, ¿no? Me gusta la música y bueno, el personaje, pues claro, es mío, o sea que tiene que tener algo de mí. Guillermo, ¿tú tienes preferencias? Tú vienes mucho del campo clásico, ¿eh? Tú, lo del clásico, ¿te marcó de alguna forma? ¿Te marcó? No, yo vengo del pop y del rock, ¿no? Clásico nunca hice. No te atrajo nunca. Por los estudios, quiero decir. No, yo estudié solo, yo soy autodidacta, no tengo. Uh-huh. Pero bueno, yo cogía una partitura de Bach y cogía el disco y sacaba la mano derecha, la mano izquierda y tocaba Bach, pero nunca lo toqué en directo. ¿Y qué crees que distingue a un músico autodidacta de uno de conservatorio desde el principio? Primero. Tiene muchos menos estudios, es evidente. O sea, muchas más lagunas. Pero no puede haber detrás a lo mejor más espontaneidad. Yo creo que sí, más... yo creo que hay otra cosa que, por ejemplo, yo valoro, que muchas veces yo he tocado con gente de música clásica, son muy buenos técnicamente. Pero muchas veces se atienen al guión de una manera... mecánica casi. No sé hasta qué punto en los conservatorios se les enseña a sentir. Eso no sé si se puede enseñar o... Sin embargo, sienten, porque los ves que sienten, pero da la impresión de que sienten, que no viven. ¿Me explico? Que no han vivido experiencias de calle, de bueno, a lo mejor son... Yo no llego a tanto, pero echo de menos un poquitín más de... Sí, de feeling, de... suciedad, de sobaco. Pero a ver, estoy entendiendo como que hay una crítica velada a la enseñanza musical reglada del conservatorio o algo no, así. No, lo primero que digo es que evidentemente no puedes decir... todo el mundo, yo por lo que veo, ¿no?, en los comentarios típicos de la gente, no solo en la música, en cualquier faceta humana, técnica o vamos a decir científica, todo el mundo opina y da la impresión de que cuanto menos se sabe, más seguridad se tiene en las opiniones. Entonces no me quiero meter en eso porque sé que resbalo, pero bueno, no puedo evitar también decir lo que siento, ¿no? A lo mejor, bueno, hay buenos y malos sentimientos, a lo mejor el mío es malo, yo qué sé, no lo sé, pero es lo que yo siento. No, pero ¿crees, por ejemplo, que los norteamericanos, por ejemplo, que son tan prácticos, incluso en la enseñanza musical, sí, que tienen esa ventaja de que directamente dirigen a la persona que desea adquirir conocimientos de un modelo musical o de una especialidad musical determinada y que no les proporciona la cosa más fácil, ¿no? No lo sé, no. Que a lo mejor aquí, no, pues no estoy, todo... No estoy tan seguro, es decir, la música clásica, desde mi punto de vista, con todos los respetos para todas las músicas, es la música, para mí, la más amplia, vamos a decir, incluso que el jazz, ya lo tenemos hablado. Para mí, yo veo la música clásica mucho más amplia que el jazz. Uh-huh. Otra cosa es que, vamos a decir, el tema rítmico en la música clásica, Hay gente que lo trabajó también, pero no es lo definitorio, lo que casi todo el mundo hace. Hay mucho virtuosismo también, que a veces, bueno, el virtuosismo es una cosa que, bueno, está bien, tocar mucho y dar muchas notas y darlas muy bien. Pero vamos a ponerlo en otros términos, más sencillos. Yo he tocado en orquestas y he escuchado orquestas que tocan muy bien, pero son orquestas que a lo mejor tocan 200 veces al año. Y hay orquestas de chavaletes que a lo mejor hasta están desafinados, pero tienen otra vida. ¿Me explico? Vida. Y es lo que he hecho de menos muchas veces en... Hablas de trasladar las vivencias al plano musical, ¿no? Bueno, que te digan, en definitiva, yo no sé si en la música, es decir, evidentemente hay una manera de escucharla desde un punto de vista intelectual, vamos a decir, ¿no? Pues escucharla desde un punto de vista intelectual. Escuchas a Brad Mehldau y tú dices, bueno, es un fenómeno tal, y bueno, a ver, si tocara yo esto. Pero otra cosa es escuchar a un grupo que acaba de poner a los Beatles, que con 4 o 6 acordes llegan. Bueno, ¿por qué? Porque la gente a lo mejor no tiene educación musical, posiblemente, no lo sé, pero bueno, la gente es la gente, es lo que hay. ¿Y para quién tocas? ¿Para gente de Saturno o para la gente que hay aquí en la calle? ¿No me entiendes? Ha sido criticado a veces por decir que El abuelo Víctor era una buena canción, aunque solo tuviera 3 acordes. Sí, me acuerdo una anécdota. Yo no soy especialmente fan de Víctor Manuel, pero bueno, El abuelo Víctor a mí es una canción que me gusta, me gusta, y son 3 acordes. Y a mí había un cantante, digo, un músico, que me decía, bueno, pero si a ti te gusta Thelonious Monk, Herbie Hancock, no sé qué más, ¿cómo te puede gustar una canción de 3 acordes? Digo yo, bueno, economía de medios, yo qué sé, o que yo soy idiota. Bueno, pero me gusta, y si me gusta y es la más fea del pueblo, pero a mí me gusta, pues me gusta, ya está. Bueno, yo además es que pienso una cosa, no en la música, en todo, Bueno, es una opinión mía, que quiero decir que no quiero decir que porque la diga tengan los demás que compartirla, simplemente es lo que me vale a mí. Luego los demás, cada uno tiene que tener su opinión. Yo creo que en realidad no hay ninguna verdad absoluta, pero ni en la música ni en nada. O sea, considero que todo es relativo, comparándolo con qué o midiéndolo con qué cuestión, ¿no? A veces la gente dice cosas sobre la música, dice cosas que me hacen cierta gracia, ¿no? La gente que no estudia música o que no sabe, no tiene conocimientos musicales, a veces pregunta, ¿ese músico es tocas por estudios o tocas de oído? Bueno, lo primero, la gente que toca por estudios también toca de oído. Quiero decirte que la música es una cosa que se percibe por el oído. No se percibe con la vista, la música no se ve, ni la música se toca, se percibe con el oído. El oído es importante, es fundamental en la música, porque si no la escuchas, ¿para qué vale? Entonces, hay que decir que hay gente que no tiene conocimientos musicales conscientes, o sea, no sabe leer una partitura, pero sí sabe. Aunque ellos no lo sepan, sí saben música. Porque si tocas oído y pones un acorde, tú no sabes que ese acorde es una triada, que ese acorde es la primera, la tercera y la quinta, y que si la tercera es un semitono más alto es mayor, y que la tercera es un semitono más bajo es menor. Pero resulta que lo haces sin saber lo que haces, estás haciendo música y estás aplicando unos conocimientos. Entonces, puede haber gente que no sepa razonar lo que está tocando, pero que sí está haciendo música de verdad, o sea, está haciendo música porque la música es matemática, con unas reglas matemáticas y tal. Entonces no se trata de que los músicos que saben música puedan hacer cosas mejores que los que no saben música, ni viceversa, sino que la gente que hace música, por cualquier método, si la música esa que hace es positiva, ya vale. No es que los que sepan música hacen mejor música que los que no la hacen. Eso es una cosa clara. Paco de Lucía no sabía leer una partitura y tocaba unas cosas en la guitarra que eran súper elaboradas. No las sabía escribir, pero las sabía tocar. Entonces, pues la música es buena o mala, depende para qué la utilices. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención. Cuando escuchas a grupos de chavalinos que están empezando, no es que me dedique a ello, pero yo siempre observé por lo general una cosa. suelen tener una canción que tiene un atractivo, que es guapa. Luego a lo mejor ya se repiten demasiado, ¿no? Pero suelen tener una canción con la que ellos se identifican, que es una canción que generalmente no nos paramos a escucharla, porque dices tú, bueno, estos chavales aquí que son unos guajetes y tal, no tienen... Pero que tiene, dices tú, esta canción tiene gracia. Y lo observo, ¿no? Chavales nuevos que saben tres o cuatro acordes, pero escucharon música, fueron al ensayo y pusieron el corazón en ello y dieron con una tecla, unos mejor y otros peor, evidentemente. Pero que suelen tener siempre eso, una cancionina por lo menos que los define, que tiene un cierto... Sí, está clarísimo. Un toque. Está clarísimo. Mm-hmm. Luego, es claro, que, no siguen como. Es que lo hablamos muchas veces, Jimmy lo sabe, sí, que sí, hemos hablado muchas veces. Muchas que, veces sale ese tema. Sí. Que la técnica, en realidad los conocimientos se aprenden. O sea, se aprenden. Tú no sabes de una cosa y estudias y lo aprendes. Pero la imaginación, el poder crear algo, el hacer una letra de una canción, el construir una melodía, eso. Esa imaginación no se enseña. No se enseña en ningún conservatorio ni en ninguna escuela de música a hacer una canción de éxito. Se enseña cómo hacer una canción, pero luego está en el poder que tú tengas de que esa canción tenga algo. Y eso, bueno, lo que tengo que daros es una mala noticia, porque el campo aperto, ni un campo aperto tiene final. O sea, que de aperto nada, ¿no? Y ahora ya de aperto tiene poco. Y se nos echa el tiempo encima. Y yo estaría aquí hasta las 4 de la mañana, pero resulta que ahora hay compañeros que emiten detrás. Y bueno, pues que no queda más remedio que meter sintonía, chicos. Es pues una mala noticia, pues pero es lo que hay. Un placer haber estado aquí. Es lo que hay. Y un saludo a los que nos han escuchado. Igualmente, y que por lo menos lean el prólogo. Como quiera que sea, seguís en antena y quiero que quede claro que os agradezco muchísimo que hayáis venido a celebrar ese libro de Tony Hill, que sin falta, no te olvides que tienes que estar a las 20 horas del día 6 de junio, jueves, junio con N, en el Club de Prensa de la Nueva España para que Tony Hill te firme las vueltas del camino, porque sí lo harás, ¿no, Tony? Lo firmarás. Por supuesto. Y después cuento con unos invitados de lujo para hacer un poco de música y endulzar un poco tanta chapa. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, por haber subido. Oye, ¿qué día era? Emisora. Creo que quedó claro, ¿no? Por si acaso, el 6 de junio, 20 horas, las vueltas del camino, Tony Hill. Gracias, chicos. Pues eso, que espero que hayas disfrutado con el campo aperto, una vez más imprevisible, y por supuesto que la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión. Eso lo hacen muy bien mis compañeros y compañeras mismamente aquí en la emisora Radio Crash. Yo emito con absoluta pasión. Y ya sabes que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tienen sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo.